Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos familia de Mindalia. Hoy hablamos de amor, relaciones tóxicas y dependencia emocional. Para ello hemos invitado a Iñaki Sánchez a este espacio, así que vamos a recibirle. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Laura. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Pues encantados de volver a verte en las pantallas de Mindalia, Iñaki. Ya hacía algún tiempo que te echábamos de menos y encantados de poder compartir contigo un tema tan importante que a día de hoy afecta a tantísimas personas. El hecho de estar creando vínculos y relaciones tóxicas. Hoy concretamente hablamos de cómo frenar este tipo de relaciones y superar esos patrones que nos limitan, que repetimos vez tras otra en nuestros vínculos antes de que sea demasiado tarde. Vamos a empezar, Iñaki, hablando de cómo se intoxica una relación. Es decir, una relación cuando la empezamos no empieza desde cero, no ya siendo tóxica con esos patrones, sino que los vamos desarrollando de a poco y a veces involuntariamente, sin darnos cuenta. Así que vamos por ahí. Pues así es, Laura. Esa palabra que dijiste última, involuntariamente, es una de las palabras que más domina nuestra vida. Y esto es a veces desgarrador. Porque cuando tomamos conciencia de esto, realmente nos podemos sentir títeres de esa parte nuestra inconsciente que nos lleva en muchos casos a la deriva y en otros hacia el éxito. En muchas áreas de nuestra vida todo depende del refuerzo positivo o negativo que tengamos en la niñez y nos hace realmente sentirnos tan vulnerables ante la vida porque vemos que hay algo que no controlamos, que se reproduce una y otra vez en nuestra vida y que desesperadamente nos lleva hacia ese fin que no es el que deseamos y que nos lleva también a la desesperación porque no sabemos cómo controlarlo, porque es precisamente involuntario, como tú dices. Nuestro subconsciente es el 95-97% de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Por tanto, si nuestro subconsciente es esa parte inconsciente, esa parte que está por debajo de la conciencia que no controlamos, podríamos decir que en nuestra vida la mayor parte de nuestra vida está fuera de nuestro control. Y esto es real. Esto es real. Hay una parte que es la conciencia que nos ayuda a dirigir el camino más o menos hacia donde queremos. Cuanta más conciencia, más podemos llevar nuestra vida hacia allá. Pero el poder del subconsciente es tan, tan tremendo que por mucha conciencia que queramos tener, si nuestro subconsciente no cambia su programa mental, nos va a seguir llegando hacia la deriva. Y en las relaciones de pareja es frecuente esto. Por eso los patrones que se atraen, así como los patrones que reproducimos, que son comportamientos que hemos por imitación integrado y una y otra vez volvemos a repetirlos, igual que mamá, por ejemplo, hacía con papá, y vemos que no queremos tener ese comportamiento, pero indefectiblemente volvemos a repetirlo. No te digo nada si se trata de patrones que atraemos, no que reproducimos, sino que atraemos. Si papá ha sido de una determinada manera, nosotros como mujer voy a estar buscando al papá, como hombre vamos a estar buscando a la mamá. Si la relación con mamá o como era mamá o papá no era muy sano, muy sana la relación, muy sanos ellos, en sus comportamientos, en sus creencias, en sus actitudes y dependiendo de su mochila emocional, mi subconsciente, si soy mujer, lo normal es que atraiga al padre. El hombre atrae a la mujer. Y esto puede cambiarse en ocasiones. ¿Puede ser que la mujer atraiga a la mamá? Sí, si la mamá encarna la energía masculina en la familia. Porque al final lo que atraemos es la energía contraria a la nuestra. Entonces, hay mujeres que atraen a un marido, a una pareja, que tiene muchas similitudes con su madre, no con su padre. Cuando observamos esto hay que revisar. Mamá encarnaba la energía masculina en la familia, era conflictiva, era dura, era violenta a veces. Esto es lo que hay que observar, porque vamos a atraer ese patrón. Las mujeres el de papá, los hombres el de mamá, pero pueden intercambiarse las energías. Y cuando esta situación se produce, Iñaki, tendemos, sobre todo en esta sociedad de hoy día, ¿no?, como a decir, bueno, suelto, ya encontraré a otra persona, me va a funcionar mejor la próxima vez, sin darnos cuenta de que estamos en un bucle repetitivo que no nos está permitiendo avanzar ni evolucionar porque la base de esa relación no está siendo la adecuada. Ahí es donde el vínculo se vuelve tóxico, me imagino, ¿no? Claro. Podríamos decir, Laura, que el vínculo es tóxico ya desde el primer momento. ¿Por qué es tóxico? Porque tu subconsciente trabaja 40 millones de bits por segundo. Es una locura. Es capaz de identificar entre 100 personas en una cafetería o en una discoteca a aquel que mañana te vaya a abandonar si papá de alguna forma te abandonó. Si papá se fue de casa, si papá falleció, si papá trabajaba muchas horas y apenas estaba en casa y cuando estaba no te prestaba atención porque estaba cansado. Si papá emocionalmente era frío, distante, no era cariñoso. Si papá era maltratador, alcohólico, drogadicto. Todo esto puede representar una herida emocional, herida de abandono. Y las formas en las que tu subconsciente va a atraer esa herida son infinitas. Lo sabe hacer muy bien. Entre 100 personas es capaz de identificar a aquella que te puede abandonar. Y créeme que sabe ver gestos, microgestos, posturas, tono a la hora de hablar, velocidad a la hora de hablar, olor, feromonas. Es capaz de identificar todo en esa persona, más si se acerca a ella. Y os vais a estar cruzando la mirada en cualquier instante. Y a los 4 días estaréis yendo al cine. Porque además tú eres el patrón que esa persona necesita y busca también para satisfacer sus carencias. Así que, indefectiblemente, esa toxicidad ya está gestada de antemano. Tu subconsciente, involuntariamente, como tú decías, está buscando ese patrón con el que se siente cómodo. ¿Qué es lo que ya grabó en la niñez? ¿Qué es lo que mamó? Que en esas aguas sabe navegar. Es como yo a mi niña, que le leo siempre el mismo cuento 300 veces y nunca se aburre. ¿Por qué? Porque sabe anticiparse a lo que va a pasar. Y eso para el subconsciente, que se forma precisamente entre los 0 y los 7, 8 años de edad, sobre todo, pero también en esa niñez avanzada, todo lo que grabó, tu subconsciente se siente cómodo con ello. No le importa si es bueno o malo, simplemente es lo que ya conoce. Así que para ahorrar energía al resto de nuestra vida, va a buscar situaciones similares a las que ya conoce. No va a cuestionar si es bueno o malo. Solo genera seguridad, como a mi hija. Cuando yo le leo el cuento, ¿qué siente? Seguridad. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a pasar. Así que tu subconsciente atraerá un patrón que ya reconoce, no le importa si es bueno o malo, sabe que es lo que ya conoce. Y se siente cómodo ahí. Sabe navegar en esas aguas. Y por muy consciente que quieras ser, tu subconsciente es más poderoso. Y lo va a atraer una y otra vez hasta que cambies tu programa mental. Que esto se puede hacer hoy en día. Gracias, Iñaki. Es una aportación de muchísimo valor porque esto se da incluso en nuestro día a día cuando repetimos esa serie, esa película que hemos visto en infinidad de ocasiones, pero que volvemos a ver incluso aunque tenemos un catálogo enorme de otras series y películas nuevas que no hemos visto. Esto se da precisamente por este falso confort que Iñaki nos estaba comentando y que nos lleva en algunos casos a activar el apego de una forma no tan sana y también la dependencia emocional. Claro, si hay una herida con papá, porque papá no estuvo presente de las maneras que fuera, y yo tengo esa herida de abandono, en mi subconsciente se está forjando y se están creando millones de redes neuronales que están buscando el amor de papá, la atención, que lo echan de menos, que cuando ven a otro padre darle un cariño a su hija en el colegio cuando la deja, o a tu tío, cómo mima a tus primas, también hay una herida que se acentúa ahí. Entonces, esa búsqueda de la energía masculina, y hablo de las mujeres, pero porque el 70% de mis clientas son mujeres, pero es exactamente igual con el hombre. Tenemos la misma herida de abandono, podemos tenerla. Y el hombre puede tenerla tanto de la madre, que es la que más le marcaría, como del padre también. ¿Sabes? Que era mi caso, por ejemplo. Y la mujer puede tener herida de abandono de los dos. ¿Vale? Entonces, cuando se gesta esa herida de abandono, estamos en la dependencia del amor del otro. Como no lo tenemos, tenemos que buscarlo y nuestro sistema se habitúa a eso. Por eso busca personas que no nos amen. Claro, al principio vienen todos vestidos de príncipe azul y ellas también vienen vestidas de encanto y demás, pero ese personaje no lo puede sostener mucho tiempo y la careta se cae. Cuando ya saben que te tienen asegurado, entonces la careta se cae y ella se vuelve una tirana y de repente ves comportamientos narcisistas en tu mujer, ¿sabes? Y ahora de repente pues tienes un hijo o dos y entonces ya te quedas como atrapado en esa situación. Igualmente para la mujer. La careta se cae. Y se cae cuando ya te tienen atrapado. Así que esa dependencia emocional y esa herida de abandono es una faena porque son dos problemas, dos desafíos. Uno es que atraes un patrón que no te hace ser feliz. Otro es que no puedes soltar con esa dependencia emocional porque tu subconsciente entiende, es papá. No lo vas a perder otra vez porque no lo has tenido. esta vez quédatelo. Y además, como tu subconsciente se siente cómodo con esa falta de amor, de atención emocional, de buen trato, de cariño, de lo que sea, como se siente cómodo ahí, te va a intentar mantener ahí por todos los medios. Te quiere mantener ahí, aunque tú conscientemente sabes que es donde no quieres estar. Entonces, esta dicotomía interna genera una fricción tremenda en el hombre y la mujer. Una lucha interna tremenda porque yo no quiero estar con él o con ella, pero mi mente no es capaz de soltar. ¿Estoy loca? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? No. Tu subconsciente es muy poderoso y tu mente consciente no lo es tanto en este caso. Depende de tus heridas de la niñez. Por tanto, esa dependencia emocional se ha gestado antes. Se ha gestado antes. Es lo que tú sentías en casa cuando tenías esa falta de amor. ¿Cómo vas a atraer a una persona que te ame? Entonces tu programa mental no se puede activar y tu subconsciente lo que quiere es trabajar en automático el resto de tu vida para preocuparse pues de tus pulsaciones, de tu respiración, de todos tus procesos orgánicos, que es para lo que trabaja tu subconsciente, para tu supervivencia, no para tu felicidad. Así que va a intentar por todos los medios reproducir el programa que ya grabó. Así que te va a intentar mantener por todos los medios, insisto, con esa persona, aunque no sea la persona que tú sabes que te va a hacer feliz. Y ahí se gesta la dependencia emocional. Hay muchas más razones por las que se gesta la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, esa confusión entre creo que él puede cambiar, creo que si seguimos saldrá bien de esto, ahora parece que quiere hacer terapia y yo creo que esto se salvará, y entonces de repente parece que te quiere y luego parece que no, y luego te quiere y parece que no, y esto genera dopamina, chutes de dopamina que generan aún más dependencia emocional y más disonancia cognitiva, confusión. Y al final eso se vuelve pues una espiral en la que una sufre, sufre y sufre. Y los hombres igual, exactamente igual. Qué interesante que hayas entrado a este punto, Iñaki. Parecía que me leías la mente porque venía a comentarte estas situaciones, ¿no? Este tipo de relaciones donde casi es una droga, ¿no? El poder mantenerse al lado del otro y el no entender cómo no quiero hacerlo más, cómo me provoca un malestar, pero no puedo irme. Cuando se dan este tipo de relaciones intoxicadas y de situaciones donde repetimos un patrón vez tras otra, me gustaría pedirte tu enfoque como terapeuta en este caso, como coach de vida, y saber si debemos afrontarlas en soledad o si crees que en algunos casos dentro de la misma relación, como decías, acudiendo a terapia o con otras herramientas, ¿se puede subsanar esta situación? Sí, Laura, indudablemente se puede subsanar. Hoy hay herramientas de última generación que pueden generar cambios a nivel subconsciente, a nivel neuronal, que cambian esas creencias, porque al final todo son creencias. De las experiencias de la niñez se extraen creencias. Y esas son las creencias que hay que cambiar. También se puede liberar la carga emocional de cualquier herida, ¿vale? Hasta el punto de que deje de doler. Cualquier situación emocional pasada. Es fundamental estar en paz con nuestros padres, porque ese es el suelo sobre el que construimos nuestro presente y nuestro futuro. Y hay mucho que sanar con ellos para que podamos tener relaciones más sanas de pareja. Si no hemos sanado con mamá o con papá, es difícil que tengamos relaciones sanas. Entonces, fundamental sanar el pasado, porque desde ahí se construye nuestro presente. Entonces, esto hoy se puede hacer. Acompañarse siempre. Lo primero, tomar conciencia de cómo funciona la mente. La mente subconsciente y cómo nos afecta, porque si estoy en una relación de pareja, tengo que observar que es posible que esté reproduciendo patrones que ya vienen de antes para estar más atenta, para tener más conciencia y observar si esas banderas rojas vuelven a estar ocurriendo. Porque siempre que le digo a una clienta mía que viste las banderas antes de lo que pensaba, siempre me dicen sí, es verdad que las vi, pero no les hacía caso. Porque se ven, pero tu subconsciente está preparado para ocultarlas. Entonces, ¿te acuerdas cuando trató a la camarera de aquella manera? ¿Te acuerdas cuando trató al taxista de aquella manera? ¿Cuando le cogiste hablando con su madre o con su hermana lo mal que la trató? Eso ya lo viste desde el principio. Sin embargo, no te diste cuenta de que ahí podía haber un narcisista o una narcisista. Ya había señales. Entonces, importante tomar conciencia de cómo funciona la mente subconsciente para estar más alerta, para ver si tu mente te está derivando otra vez hacia donde el subconsciente quiere, que es a lo mismo que ya conoce y no es bueno, ¿sabes? O realmente esta relación es sana, ¿vale? Estar más alerta es importante, tomar conciencia. Para eso tenéis un montón de información. Tenéis mi canal de YouTube donde os explico cómo funciona el subconsciente, pero hay libros, hay vídeos en internet, hay de todo. Importante instruirse sobre cómo funciona la mente subconsciente. Ahí está toda la herida, está toda la información y creencias que nos afectan. Después, ¿se puede cambiar ese programa mental? ¿Se puede reconfigurar ese cableado? Sí. Es algo que incluso nos dice Bruce Lipton, que es una eminencia, como sabéis, a nivel mundial como neurobiólogo celular, uno de los padres de la epigenética, y él en su libro, La biología de la creencia, que es un libro icono en desarrollo personal y en ciencia, pues nos habla cómo nos afectan las creencias. Lo importante que es cambiar nuestras creencias, no solo en las relaciones de pareja, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y se pueden cambiar las creencias? Sí se pueden. Hay mecanismos rudimentarios y básicos que yo explico también en mis vídeos en mi canal de YouTube, y hay también técnicas que son tremendamente efectivas. No obstante, Bruce Lipton en sus libros y en sus conferencias habla sobre una técnica que se denomina Psyche y que es capaz de generar esos cambios a nivel neuronal en cuestión de solo minutos. ¿Vale? Esto es algo muy trascendente porque nos habla de que realmente podemos recablear la mente subconsciente. Por eso yo tengo 80 y pico testimonios en vídeo de personas a las que he podido ayudar en estos años, porque parece increíble que tu mente se pueda recablear y generar luego pensamientos, emociones y comportamientos diferentes, y en tan poco tiempo. Sí, ocurre. Y eso obviamente no es mérito mío. Lo que pasa que, insisto, hoy hay técnicas tan poderosas, tan potentes, incluso validadas por científicos, que cuando muchas personas que llevan años en terapia ven que en cuestión de semanas sueltan con el apego emocional, eliminan el miedo a la soledad, sanan heridas, no solo de la ruptura, sino heridas de la niñez o de cualquier momento de su vida. Un aborto, la muerte de un ser querido, maltratos en la niñez, las infidelidades de sus parejas, cualquier herida se puede sanar hasta el punto que al conectar con ellas ya no duelen, se ven desde otro lugar de conciencia. Y es importante vaciar la mochila emocional, ¿vale? Y esto, creedme que hay herramientas hoy que consiguen esos cambios en cuestión de semanas. Por eso tengo los testimonios que digo, porque cuando alguien tiene ese sentimiento de gratitud y esa sorpresa cuando ve los cambios en su vida, es muy fácil que lo quieran compartir con los demás. Iñaki, ¿te gustaría compartir con nosotros alguno de estos testimonios, siempre desde el anonimato, pero que pueda reflejar de alguna forma, ¿no?, el cómo cambia la vida de una persona cuando de verdad decide evolucionar, sanar y salir de este problema o de este bucle tóxico que ha iniciado? Pues mira, ahora te puedo decir el último de estos días de atrás, de Estíbaliz. Ella, muy sorprendida, se volvió a encontrar con su expareja. Claro, ella pensaba, como piensan todas, que cuando le vuelvan a ver va a volver a brotar todo lo que hemos sanado en un proceso de varias sesiones de terapia y demás, y que va a haber ahí otra bomba emocional y que cuando lo vea va a ser terrible y que no sé qué, no sé cuánto. Pues Estíbaliz estaba sorprendida porque se lo encontró. Y no solamente se desató ninguna experiencia emocional más allá de lo que puede remover un poco volver a ver a tu expareja, ¿no?, sino que además ella tomó conciencia claramente cuando lo vio de cómo pude estar tanto tiempo con él. Cuando limpiamos la mente de esos apegos emocionales, empezamos a ver más clara la realidad y el pasado, obviamente. Por eso acabamos en paz con el pasado, porque lo vemos desde los dos hemisferios cerebrales. Porque esta técnica que os mencionaba, Psyche, lo que hace es activar los dos hemisferios cerebrales, digamos que para obrar con todo el poder del cerebro, para que sea tu cerebro quien haga todo el trabajo de clarificar, de sanar y de imprimir nueva información aprovechando ese estado de alta sugestionabilidad. Entonces, Estíbaliz, después de haber trabajado determinadas cosas, obviamente, con su relación de pareja, pero muchas otras que tienen que ver también con su día a día y con su vida, pues encontramos que ella se encontró con la piedra gorda que tenía miedo a encontrarse. Y esto le ha pasado a muchas mujeres, que de repente lo sentían desde otro lugar. Y en ese caso, lo que a ella le chocaba más es, Iñaki, es que yo me preguntaba, ¿pero cómo pude estar con él tanto tiempo? Pues esto es el apego emocional. Nos ciega y nos mantiene ahí, porque a veces idealizamos a la persona. Y entonces esa idealización, que es obviamente irreal, nos mantiene ahí. Cuando se cae el velo de lo irreal y la parte consciente de nuestro cerebro se activa día tras día, sesión tras sesión, empezamos a ver la vida desde esa consciencia y con mucha más claridad. Y entonces a veces nos vamos dando cuenta de cosas que nos sorprenden y nos damos cuenta de qué manera veíamos antes las cosas y de qué manera la vemos ahora. Y sorprende mucho. Yo me reía, Iñaki, porque yo creo que todas las personas que hemos superado una relación tóxica nos hemos sentido así en algún momento cuando hemos acudido precisamente, ¿no?, en busca de ayuda, de terapia, de una persona que nos eche una mano cuando no hemos sabido gestionar la situación. Y quitando esos ojos del amor, vemos cómo una persona, ¿no?, tan sencilla, tan normal, tan común como cualquier otra persona, nos hacía sentir que era el mundo entero y que no íbamos a poder encontrar a nadie más. Entonces ahí realmente resulta irónico, ¿no? Yo creo creo que en comentarios podríamos compartir, si os apetece, si habéis vivido un caso de estos en una relación tóxica, cómo os habéis sentido después de ver a esa persona, tiempo después, después de haber acudido a terapia y de haber buscado ayuda profesional, el volver a reencontraros con esa persona que ha supuesto para vosotros. Compartir siempre es vivir y aquí en familia nos encanta que pueda ser de esta manera. Bueno, Iñaki, hablando precisamente de ayuda, esto te dedicas tú a ayudar a personas, concretamente a mujeres, pero también a hombres, a sanar sus patrones, sus heridas, sus rupturas emocionales, y me gustaría que nos contaras en qué punto estás de esa ayuda al mundo, de cómo te estás proyectando a nivel de coach, de terapeuta, para que las personas que están resonando, que están viniendo aquí buscando una manera de salir de ahí, una respuesta, puedan saber cómo encontrarte, dónde hacerlo y por dónde empezar esa parte de la ayuda. Bueno, Laura, yo ya llevo 6 años trabajando con la mente subconsciente como facilitador de Psyche. Ayudo indistintamente a hombres y a mujeres, pero sí es cierto que el 70% de mis clientes son mujeres. Es cierto también que las mujeres son mucho más abiertas a esa transformación. El hombre es como desde el ego un poco, vamos a intentar salir adelante por nosotros mismos y demás, y vamos cargando con heridas y sobrecargándonos y demás. Entonces, yo a los hombres se les ayudo de una manera, que es a través de las sesiones individuales, pero para las mujeres he configurado un programa que ya hace 6 meses que está en funcionamiento con muchísimo éxito, un programa que se llama Supera tu Ruptura, donde te garantizo que en 2 meses superas tu ruptura, y si no, sigo trabajando gratis contigo hasta conseguirlo. Sé de sobra que no lo voy a tener que hacer con nadie. Siempre digo lo mismo, si lo tuviera que hacer lo haría de 1000 amores. Pero es tiempo más que suficiente para que una mujer suelte con la dependencia emocional, con los miedos a la soledad, para que se empodere, para que adquiera autoestima, para que sane heridas no solo de la relación de pareja, que eso me lleva poco tiempo con las personas con las que trabajo, sino cualquier tipo de herida que pueda haber en su vida, incluida la niñez, obviamente, que es tan importante. Y lo mismo con hombres, solo que en el programa integro distintas herramientas, distintas técnicas, que, bueno, digamos que son para las mujeres como más golosas, ¿sabes?, que para los hombres. Y es un trabajo muy integral, porque trabajamos no solo lo emocional, donde estamos 2 meses, los cambios los vamos a ver ya desde la primera semana, en las primeras semanas es donde se observa mucho más cambio. Lo demás es un proceso más integral, sin fisuras, donde hacemos cambios no solo a nivel emocional, insisto, sino también a nivel energético, que es como la guinda del pastel, a través de técnicas también como la activación de la energía kundalini, que es una técnica brutal que está causando furor en España. Hacemos una purga también, una limpieza también de la parte energética, ¿no?, de nuestro sistema, que es tan importante también. Pero lo principal es lo emocional. Y eso en cuestión de semanas lo conseguimos. Además, hay un curso de abundancia integrado dentro del programa. Hay otra herramienta que se utiliza con unas gafas de realidad virtual que yo envío a casa, donde se mete el teléfono y a través de ahí hay un vídeo que genera unos impulsos auditivos, visuales y kinestésicos también, para que después podáis trabajaros vosotros mismos, vosotras mismas, perdón. Y bueno, hay determinadas cosas dentro del programa que están siendo pues muy exitosas, está gustando mucho. Yo ya sabía que gustaría, porque es el proceso natural de mi vida de conocimiento de distintas técnicas que generaran cambios de verdad en la gente, los aúné en ese programa. Y invito a cualquiera que quiera superar su ruptura, pero no solamente eso, porque esa es una pequeña parte del programa que me lleva poco tiempo, insisto, es más hacer un trabajo de desarrollo personal, de crecimiento, de autoestima, de limpieza, de sanación con el pasado y con sus relaciones, no solo con los padres, profunda y para siempre, además, sin recaídas. Le invito a que viva este proceso, porque además es bastante accesible y es un cambio radical, es un renacer realmente. Muchas personas lo explican así. Ya no soy la misma persona que era hace 1 mes o 2 meses. Y esto es real. Ocurre también para los hombres quienes quieran contratar las sesiones, porque al final estamos reconfigurando la mente y al final ocurre que las personas que somos 1 mes después no somos la misma persona que antes, porque nuestra mochila se ha vaciado y nuestras redes neuronales y creencias son diferentes. Por lo tanto, es imposible que sea la misma persona. Si antes iba a ir hacia allí, ahora voy a ir hacia allí, como digo siempre. Y este hacia allí es mucho mejor que el hacia allí, hacia donde íbamos antes. Nosotros, por nuestra parte, queremos facilitaros algunos enlaces que Iñaki nos ha hecho llegar, así que acá abajo en la caja de descripción de YouTube vais a encontrar enlaces a redes sociales y también a su página web para que podáis informaros más, o si queréis conocerle un poquito más lo que él hace y promueve, que aquí nos estaba contando una pequeña pincelada pues de toda su carrera profesional. Bueno, Iñaki, ha sido un placer poder acompañarte, seguir aprendiendo de ti años después aquí en Mindalia Televisión, y me gustaría que fueras tú el encargado de poder cerrar esta charla de oro que hemos compartido. Yo te mando un abrazo a todas las personas que se han sumado, que compartirán este vídeo, que nos dejarán su like si les ha servido. Y encantados de volver a verte, porque vamos a tener a Iñaki Sánchez por un ratito más aquí en Mindalia durante este año. Bueno, Laura, otro abrazo para ti y para los que estáis ahí presentes. Lo que quisiera mandaros es un impulso, una confianza, que estas experiencias que a veces vivimos en la vida son maestros y que necesitamos, aunque suene increíble pensarlo, necesitamos esos golpes que a veces nos da la vida. El alma crece en la oscuridad y en la adversidad. Y esto que hemos vivido, porque yo también tenía mi mochila, ¿no?, es lo que nos lleva al nivel de consciencia que hoy tenemos. Así que hay que abrazar las experiencias, pero hay que tomar acción. Y hay que tomar acción. Y eso no digo que haya que contratar terapia. Hay muchas formas de crecer y de comprender. Si estáis viéndome hoy aquí, es porque ya estáis en ese camino de sanación, ¿vale? Abrazad la vida con confianza de que lo que hemos vivido duro es absolutamente necesario que lo vivamos, ¿vale? Pero siempre tomar acción, seguir investigando, seguir viendo vídeos, seguir leyendo libros, porque ese nivel de conciencia nos va a llevar cada vez un pasito más allá. Yo siempre digo que cuando damos 3 pasos hacia la vida, ella da 5 hacia nosotros. Así que sigamos caminando.